Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Yo soy Richie. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, Lorenzo, Richie? ¿Qué os contáis? Aparte de calor, de mucho calor. Mucho calor y ya esperando las vacaciones. Sí, como agua de mayo, tío. Sí, sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Bien, pues nada, el tema de hoy estaba referido a las aplicaciones gráficas en GNU Linux. Manifestamos en su momento la inquietud sobre todo esto y especialmente vamos a hablar de GIMP y Inkscape, aunque también vamos a repasar un poquito por encima si tenemos experiencia con ellas, con otras, ¿no? Si queréis, doy pie, pues nada, comentando que GIMP me ha sacado de mil apuros, me ha servido como herramienta para cualquier cosa en el ámbito gráfico y que al ser multiplataforma no dejo de aconsejarla. ¿Vosotros qué experiencia tenéis con GIMP en concreto? Uno de los dos. Pues Lorenzo, tú mismo, que creo que tendrás más. A ver, yo he utilizado básicamente las dos, tanto GIMP como Inkscape. GIMP la empecé a utilizar más para el tema de retoque, para presentaciones y tal, para lo que son imágenes. Y luego Inkscape la estoy utilizando ahora mucho para el tema de los iconos de las aplicaciones. Ajá. En el caso de GIMP, pues lo he utilizado tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y vamos, en ningún momento he echado de menos ninguna otra aplicación. Yo creo que llevo más de 12 o 13 años que solamente he utilizado GIMP. Y yo creo que no sabría ahora mismo utilizar otro que no fuera, o sea, no sabría de primeras, claro, todo es cuestión de ponerse, sí, pero vamos, sí, claro. que no tal. Y GIMP normalmente ahora lo que lo estoy utilizando básicamente es para el tema de la página, pues para hacer las imágenes o para retocarlas, para darle la dimensión y quitarle peso, para que la imagen no pese una barbaridad. Esa herramienta y funciona de maravilla, ¿eh? Sí. Yo últimamente lo estoy haciendo vía terminal, ¿sabes? Porque hago varias de golpe y así no tengo que calentarme. Como siempre le pongo las mismas características, pero vamos, si he terminado de editar la imagen con GIMP, si es solamente una, siempre lo hago con GIMP. Si son varias, sí que tiro de la terminal o de algún complemento para Nautilus. Ya. Sí, tú hiciste un complemento para Nautilus, que es el que yo utilizo y funciona de maravilla para redimensionar imágenes en plan masivo. Sí, lo gasto. Muchísimo. Además, yo en mi web no paso de 800x600 en las imágenes y le reduzco todo el peso posible. Pero esa herramienta que tú comentas de GIMP es que es mágica, es que te las deja en un peso ridículo, con una calidad aparentemente similar. Al menos, hombre, alguien que entienda seguramente sabrá identificar una imagen con peso y una sin peso, pero que para una web funciona fantástico. Sí. Mi experiencia con GIMP, al hilo de lo que tú comentas, es de retoque fotográfico sobre todo, mucho, soy un poquito aficionado, no experto, por supuesto, en fotografía y GIMP es que colma todas las necesidades, pero más que de sobra, ¿eh? O sea, no me he encontrado en ningún momento alguna falta de herramienta para hacer algo. Y si no, pues tirando mano de la comunidad, una simple consulta y es que tienes 20.000 respuestas sobre lo mismo en todos los idiomas del mundo. Es una herramienta súper utilizada. Y también la he utilizado mucho para cartelería en plan artístico y tal, no simplemente poner un texto encima de una foto y tal, sino ya cositas con perspectiva, cositas ya interesantes. ¿Y tú, Richie? ¿Tú qué experiencia tienes con GIMP? Mi experiencia es bastante básica. Yo sí que lo he usado mucho para poner un texto encima de una foto. Vale. Lo he utilizado mucho. Bueno, yo en mis años oscuros, pues conocía Photoshop, Evidentemente, pues en esos años no compraba ninguna licencia. Lado oscuro de la fuerza. Estaba en el lado muy oscuro. Y luego, bueno, descubrí GIMP ya, o sea, cuando yo era Windows 0. Sí. Ya lo descubrí como software libre cuando empecé a toquetear, a descubrir el mundillo. Y bueno, desde que lo descubrí, pues nada, lo he estado siempre usando para cosas muy básicas, ¿vale? Cosas de nada, de trabajar con capas, con texto, seleccionar, cortar, borrar, cosas. Creo que lo más complicado, a lo mejor, que he utilizado ha sido la herramienta de clonado y cositas así, no sé, escalar las copias que haces y a lo mejor girar el texto de un sitio a otro, cositas así, pero yo no he tenido mucha necesidad de hacer mucha cosa. Pero con esa tontería, o sea, ya hará más de 10 años que no toco Photoshop y no sé ni por qué versión van ni nada por el estilo, la verdad. Ya. O sea, que no tiene mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que GIMP es tan potente y tan bueno que es que te permite tanto al usuario menos exigente como al más profesional, le permite hacer de todo, ¿no? Además, es bastante intuitivo en las cosas muy básicas y con dos o tres reglas que aprendas o dos o tres situaciones de opciones en los menús, es que te saca de mil apuros y lo utilizas a pleno rendimiento para tus necesidades, ¿eh? Y es una pasada del tema que comentabas antes, que es multiplataforma. O sea, tenemos un software libre multiplataforma que para cosas básicas y cosas profesionales, por lo que he visto que estáis comentando, sí. Funciona bien. Y lo de la documentación que comentabas tú también, pues muchísima documentación en la propia web de GIMP. Tutoriales que buscas en internet y a tope, y videotutoriales a tope, o sea que cualquiera que nos esté oyendo y no lo conozca, que busque un poquito hacer no sé qué con GIMP y le va a salir, que no se preocupe, que haga el cambio, que se cambie del lado oscuro, que lo hemos hecho los tres y seguro que no va a tener ningún problema, y si no, que nos consulte. Además, es uno de estos softwares que te incita al cambio de sistema operativo. Es decir, para alguien que utilice Windows o Mac o lo que sea, al final con este tipo de herramientas dices, no, mira, esta herramienta también la tienes aquí. Es una buena forma de ir introduciendo tanto operativos libres como software libre, ¿sabes? Sí. Y bueno, antes habíamos comentado también Inkscape. Ahí sí que me reconozco un perfecto desconocedor. Vamos, tampoco es que no lo conozca del todo, pero el tema de gráficos vectoriales, lo cierto es que lo he tocado poco, pero eso que comentabas tú, Lorenzo, de sobre todo para las páginas web, la escalabilidad de las imágenes es que es fundamental. Claro, yo lo empecé, o sea, yo lo vengo utilizando desde hace mucho tiempo para cualquier cosa que te puedas imaginar. O sea, desde hacer pequeños carteles, hacer carteles de dimensiones considerables, de 2x2 o cosas de esas. Claro, tienes la ventaja de que como vectorial, al redimensionarlo no pierde resolución. Y sobre todo lo está utilizando hace algunas versiones de Android para hacer los iconos de las aplicaciones, porque te permite hacer un icono que no y luego escalarlo a diferentes tamaños. Claro. Y siempre sin perder resolución. Pierdes la resolución, claro, al convertirlo a PNG, pierdes resolución. Ahora, en las últimas versiones de Android, ya no hace falta hacer esas cosas. Ha mejorado bastante el funcionamiento de Android, entonces eso no es necesario. Pero bueno, para cualquier cosa que te puedas imaginar, yo básicamente para las aplicaciones que hago para Ubuntu y todo esto, lo hago siempre con gráficos vectoriales, porque tienes la ventaja de lo que estamos hablando, que con uno solo tienes todo el espectro que puedes barrer de dimensiones que utiliza normalmente Ubuntu para el icono de la barra, el icono de la aplicación, todos son el mismo. Sí, además, plantándole una imagen, tú puedes pasarla directamente a gráfico vectorial, ¿no? No, tampoco es necesario trabajar mucho. No, puedes hacer una. A ver. Un silueteado, es decir, puedes logo, convertir, claro, puedes convertir una imagen, dependiendo de la complejidad de la imagen, el resultado puede ser mejor o peor, evidentemente. Si tienes una imagen de 16 por 16 píxeles, pues lo que vas a obtener va a ser lo que viene siendo un churro. Pero que si es al revés, si tienes una imagen de 256 o de 512 por 512 y la conviertes a vectorial y luego lo reduces, pues claro, el resultado es espectacular. Ya, claro. O sea, estás Claro. hablando de que es, por ejemplo, si alguien que domine GIMP, por ejemplo, hace un diseño en GIMP y luego lo abre o lo transforma desde Inkscape, o sea, quedaría bien, se puede hacer eso. Se puede hacer, lo que pasa es que depende del dibujo, lo complicado que sea. Al final es eso. Si es un dibujo muy complicado, con muchos colores y con formas muy complicadas, pues le cuesta mucho y al final, o sea, el tío lo que hace, él simula los colores por capas. Entonces, a lo mejor para tener un dibujo, pasarlo a vectorial, pones tantas capas que el dibujo es muy pesado Claro. para utilizar. Si el dibujo tiene formas sencillas y tiene colores y tiene pocos colores, vamos, la conversión es 100%. Vale. Bueno, desde luego son dos herramientas imprescindibles para aquel que quiera hacer alguna cuestión gráfica y todo esto. Claro. ¿Tenéis alguna experiencia más en algún otro tipo de software? En KDE teníamos Krita, por ejemplo. Yo no lo he tocado, no sé muy bien, Yo no, yo tampoco. más o menos complejo y tal, pero desde luego tiene una fama tremenda. Y también os digo una cosa, dadas las buenas sensaciones que me está dando últimamente este tipo de aplicaciones emblemáticas de KDE, pues no me extrañaría que lo probara, ¿eh? Por ejemplo, en cuestión de vídeo, sé que es un off topic sobre esto que estamos hablando. Pero qué bueno, que puede ser un tema para el siguiente audio perfectamente. Kden Live me ha conquistado y me ha hecho desechar OpenShot, por ejemplo, ¿eh? O sea, pero una calidad, una comunidad, un mimo, un cariño en la realización del software que de verdad me ha dejado enamorado. Pero bueno, bien. Entonces tú, Richie, ¿tienes alguna otra experiencia Yo no con realmente, softwares? no, a mí, bueno, de Inkscape, pues me gustaría saber hacer lo mismo que sé hacer en GIMP en Inkscape. No sé si será, si lo conseguiré algún día porque tengo que ponerme, pero bueno, si veo algún cursito por ahí o hay alguna historia, me apuntaré para así estar un poquito más motivado y obligarme a hacerlo. Pero me gustaría realmente sí que hacer más o menos lo mismo que hago en GIMP, pues como es algo muy básico lo que yo trabajo, pues me gustaría aprender eso. En cuanto a Krita, pues yo lo que he leído y la información que tengo, bueno, Krita es para creación de dibujos artísticos, si no me equivoco, y bueno, yo he oído muy buenas cosas sobre este programa. De hecho, el otro día, cuando quedamos en la quedada mensual que hacemos en GNU Linux Valencia y en las naves, luego, bueno, fuera de ya cuando terminamos hablando, pues estuvimos hablando que, o sea, estábamos comentando y me comentaban que tenía una muy buena, o sea, que funcionaba muy bien y era una pasada para diseño artístico, o sea, que tiene muy buena fama y muy buena pinta, la verdad. Comentamos hace tiempo sobre este tipo de programas que simulaban al Paint de Microsoft, que hay una miríada para GNU Linux de 20.000 nombres X Paint o Paint X, ¿sabes? Y mira, al hilo de lo que comentábamos en aquel momento, me vino a la cabeza mi amigo Miguel, que utiliza Color Paint, que además que imita fielmente a las últimas versiones de Paint. Y ostras, el tío se hace unos recortes de imágenes, los pega encima de otros, que bueno, que es una herramienta que puede ser irrisoria por su sencillez, pero joder, al final es que es práctica. Al final es práctica. Y también es un de ese tipo de aplicaciones que puede incitar a la gente a utilizar GNU Linux, ¿eh? Sí, aparte Color Paint será de nuestros compañeros de KDE, ¿verdad? Me Sí, imagino, exacto, sí. Sí, yo conozco Gpaint, que es de Sí, la. sí, Bueno, sí. para evangelizar un poquito a la gente, es justamente del proyecto GNU, y es Gpaint, pero sí, hay un montón. Y estos programitas, pues sí, para que la gente, si no quiere, si ve que GIMP es muy grande y no quiere asustarse, está acostumbrado a la sencillez de los Paint clásicos, que era abrir eso, recortar y poco más, pues que sepa que dentro de las distribuciones GNU/Linux también tenemos pues ejemplos como ColorPaint o GPaint, que con esos, pues, bueno, realmente son más completos que el Paint de Microsoft, Sí, han pero llegado, lo han que vamos, superado. que pueden coger esos programitas para hacer lo que hacían en el Paint de Microsoft y se adaptarán perfectamente porque son clones de ese programa y podrán hacer pues, sus recortes muy básicos y sus cositas muy básicas pueden hacerlo ahí. O sea que no se asusten si quieren pasarse a nuestro lado porque tampoco hay problema a ese nivel. Sí, cierto, cierto, cierto. Muy bien, ¿tenéis alguna otra experiencia con algún software a reseñar? Yo, a ver, yo sí que he utilizado, además de estos dos, lo que pasa es que ya rayan un poco, o sea, no están tanto en el diseño gráfico, Sí. sino más bien son, uno es Blender, y sí que lo he Ajá. utilizado para hacer imágenes en tres dimensiones, para mostrar acabados de trabajos, y con efectos así fotorrealistas y tal, no me han quedado como las imágenes que podéis encontrar por ahí por la web, que son como si prácticamente fueran una. No, prácticamente no. Hay veces que no sabes distinguir si es una fotografía Sí, o es un es verdad. diseño Es tal. que Blender, uf. Pero sí que he conseguido, vaya, trabajos. Sinceramente, profesionales, o sea, a quien se lo he vendido, no he vendido Literalmente, monetariamente, ¿no? sino en el sentido de, dice, o sea, que se han quedado impresionados, ¿no? Pero del resultado. Y eso que no eran fotorrealistas, o sea, que imaginaros. Y Sí, hombre, luego, de. Sí, perdón, es que hay un desde. cierto lag, disculpad, pero hay un cierto lag, ¿eh? Estoy con los auriculares y puede ser que a veces se interprete como que os corto, pero es que me da la sensación de que dejáis de hablar y por eso os interrumpo. Y luego, por otro lado, está el tema del diseño asistido por ordenador, el CAD, que yo durante, a ver, en el equipo que tengo en casa, pues, que es un Ubuntu, pues no tengo el archiconocido AutoCAD. Entonces, he estado utilizando uno, o sea, he intentado utilizar los que hay libres, pero nunca, vaya, estoy muy acostumbrado a trabajar con AutoCAD o estaba en el trabajo y ahora pues cuando llegaba a casa pues me encontraba con que me faltaba una herramienta. Entonces ahí sí que estaba utilizando una que se llama DraftSheet, que Sí, la es conozco. un calco de AutoCAD, funciona perfectamente, exactamente igual Sí. y vamos, cualquiera que esté habituado a trabajar con AutoCAD se puede pasar a DraftSheet. La pena que tiene es que es privativa y además es de. O sea, la versión de Linux es gratuita, pero Sí. privativa. Y la versión de Windows creo que eran 100 euros al año. Sí, O 100 además es de dólares. la Dassault Systèmes, es de origen francés DraftSheet. Sí. Claro, la diferencia de precio con AutoCAD es brutal. 100 euros al año no se puede comparar con lo otro. Pero bueno, ahora, yo, cualquiera que quiera utilizar diseño y esté acostumbrado a utilizar AutoCAD vamos, no va a tener ningún problema y el resultado, además, así como con otro software tienes problemas de importar de AutoCAD, con este es que lo importa perfectamente y yo diría que en ocasiones para versiones superiores importa mejor que el propio AutoCAD. O sea Sí, que. DWG, DXFs, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Todos este todo, tipo todo, de todo. formatos. Sí. Hombre, yo, mi experiencia siempre ha sido buena. Yo he utilizado en plan intensivo pero aquí quizá estemos hablando de otro tipo de producto. Estamos hablando ya Claro. de dibujo gráfico lineal, de diseño industrial y todo esto. Pero he de reconocer que para lo básico me han servido todos. Y coincido contigo, DraftShift en plan profesional, vamos, es que no ha habido algo que no pudiera hacer con AutoCAD que no hiciera con DraftShift en cuanto a dibujo plano, ¿eh? Estoy hablando Sí. de dibujo no modelado 3D, ¿eh? Para Sí, eso no, hay yo es otro tipo que. de herramientas y es otro mundo. Claro, no, no. Claro. Claro. Yo Muy que bien. no tengo. Yo, un inciso yo en este Claro. tema. Yo que no tengo ni idea de CAD, sí que conozco LibreCAD y QCAD y FreeCAD, todo eso vosotros, bueno, sobre todo si lo habéis tocado, Yo los hay entiendo. mucho, es muy, el nivel es muy bajito o cómo está el No, tema. no, A no, ver. no, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay cosas, vamos a ver, son softwares con menor dotación de herramientas, algunos se pueden ampliar con módulos, pero, hombre, la verdad es que AutoCAD ya tiene un estatus que, jolín, es que es muy alto, ¿eh? Es muy alto y es una herramienta extraordinaria. Entonces, llegar a ese nivel, pues requiere dinero. Esto es como todo. Y desarrolladores y tal. Y eso lo tiene DraftShip, que además, como he dicho antes, de la Dassault System, los que fabrican los aviones de caza y todo esto, que vamos, que no van descalzos. Y es otra cosa. Ah, para las cosas más usuales, es decir, tú haces tu dibujito plano de una pieza, de una habitación, de cosas de estas, vamos, no vas a tener problema con ninguno de ellos. Hombre, La compatibilidad entre formatos y tal, hombre, hay una serie de formatos universales. Por lo que comenta Lorenzo, sí que puede haber alguna peguita, pero vamos, yo mi experiencia ya, no, pero no, no ha sido de problemas graves, insalvables. En lo básico, ¿vale? En lo claro, pero profesional, en GNU Linux hay que ir a DraftShift, eso sin duda. claro, es que para hacer cosas sencillitas sí, pero si te vas a tirar a hacer un plano de un edificio Claro. o un plano de cosas complicadas, o utilizas DraftSheet o estás vendido. Efectivamente, O sea, así es. DraftSheet es 2D, no es 3D tampoco, ¿eh? O sea Exacto, que. exacto, exacto. Pero bueno, que con DraftSheet te puedo asegurar que cualquier cosa que puedas hacer con AutoCAD la puedes hacer con DraftSheet perfectamente, ¿eh? Totalmente, Y sí. funciona, y yo os digo que funciona, o sea, yo he estado trabajando a nivel intensivo y profesional con eso y vamos, ninguna diferencia, ninguna Sí. diferencia. Además, tenemos la ventaja, como has dicho tú, que para Linux es gratuito. Sí. Y con las otras es que, claro, las otras son, pues tienes cuatro herramientas, no es para trabajar. Para hacer planos profesionales no puedes. Sí. Sí, puedes hacer cosas muy básicas, pero no te escapes de ahí porque falta potencia en todos los sentidos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Richie, según lo que quieras hacer. Sí. Pero siendo que DraftSheet es gratuito, yo no me lo pensaría. ¿Sabes? Porque ahí te garantizas que si vas subiendo el nivel, vas a tener una buena herramienta a tu disposición. Hombre, si yo voy a usar CAD, probablemente con LibreCAD o QCAD voy a ir más que sobrado. Así que si tengo que empezar, a lo mejor empiezo por eso, a ver qué tal, Hombre, cómo si haces como me era aquello desenvuelvo. de. Con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato, pues hombre, pues Pues sí. eso con cualquiera puedes hacerlo, ¿no? Pero vamos, Sí. a poco que quieras complicar la cosa y quieras resultados más profesionales, no cabe duda que DraftSheet. Es que es mucha la diferencia. Cambiando un poquito bueno, cambio de tema, Sí. volviendo un poquito a la edición gráfica, Ajá. para Sí, que era el tema de los, hoy, por sí, cierto. para los que usan estas super mega cámaras ahí con unos objetivos brutales, Sí. yo he oído de un par de programas, uno que es RAW Studio y otro que es RAW Therapy, que son para trabajar con las imágenes RAW de ese tipo de cámaras también, por si alguien no las conocía y Ajá. quiere y tiene una cámara súper profesional y no sabe cómo trabajar con alguna distribución, pues esos programas Pues mira, no podría conocía mirarlos y ninguno de los usarlos. dos. Ta también hay Yo los oigo, pero no, o sea, los he oído, pero no realmente no los conozco muy bien, pero como los he oído, pues lo comento. Sí. Hay también un complemento para GIMP, por supuesto. O FRAW, que lo puedes montar directamente sobre GIMP. Ah, perfecto. Lo que pasa que con GIMP creo recordar que tenías un problema con el número de colores con el que puede trabajar y historias de esas. Sí, Claro, yo al nivel, os digo que yo al ahí ya nivel me de pierdo. modificar RAW y todo esto no he entrado. Eso ya es un poquito más para profesionales o para aficionados ya muy avanzados, porque los resultados yo no noto diferencias, ni sé utilizarlo, ¿no? Las herramientas para RAW. Pero hombre, con GIMP, realmente con su dotación básica de herramientas, Puedes hacer muchísimas cosas ya, ¿eh? Pero muchísimas, muchísimas. Vamos, cuestiones de brillos, contrastes, zonas que quieras eliminar o disimular, o vamos, es que puedes modificar una foto de arriba abajo, pero tranquilamente, con resultados increíbles. En cuanto a esas herramientas, ese tipo de herramientas más profesionales de modificación de RAWs y tal, pues hombre, las desconozco, pero seguramente serán una barbaridad de herramientas, seguramente. Sí. Porque si van dedicados a ese nicho de mercado, por así decirlo, profesional, pues tienen que ser muy buenas herramientas. Si no, no las Sí, utilizaría nadie al final. yo las de, a ver, yo era Adaptable, esa la he visto comparada con alguna de que es de pago Sí. y creo que salía mejor, ¿eh? Ah, Salía sí. mejor parada, ¿sabes? Sí. Vaya. Y utilizada por profesionales, ¿eh? Ajá. Sí. O Así sea, mira, no la que conocía, también, también no me conozco suena la de tampoco. Adaptable también. Sí. Sí, Muy, sí, muy sí, buen sí. apunte. Sí. Esa Sí, también es sí. muy, muy popular. Pues bueno, mira, fíjate la cantidad de opciones que estamos mostrando. Para quienes nos oigan, van a tener una idea clara de las opciones, al menos las más conocidas que hay Sí. en este ecosistema Linux. Bien, pues nada, si tenéis algo más que aportar, Un último apunte. correcto, Hay una vamos para allá. crear. Esta es porque la ha usado un familiar mío. Se llama Hugin, Hugin, no sé cómo se pronuncia, Hugin, si no lo estoy diciendo mal. HUGIN. Sí, y es para crear fotos o para montar fotos panorámicas. Entonces, un familiar mío, aparte, creo que bueno, es software libre y es multiplataforma. Y bueno, se ve que haces varias fotos y luego las montas y te crea una imagen panorámica. Y lo sé esa porque un familiar mío hizo Ostras, qué una foto interesante. panorámica y la tiene en el salón y entonces en el comedor. Y entonces está súper chula. Y lo hizo esto con el programa ese. ¿Hablamos fotos 360 o panorámicas al estilo que hacen los móviles de ir Al desplazando la cámara? estilo de los móviles, o sea, Sí. pero se la monta, o sea, haces varias fotos y luego ya el programa las monta, o algo así. Sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, ahora ya he perdido un poco la gracia con los móviles que ya te va guiando cómo lo tienes que hacer. Ah, vale. Yo es que no conocía ninguna de móvil. No, no, no, no. Directamente en la aplicación de móvil tú cambias, bueno, depende del móvil que tengas y tal, pero Sí. tú cambias en El vez modo de de hacer. escena, ¿no? El modo es, no, sí, cambias el modo que puedes cambiar a vídeo, a no sé qué, a no sé cuántos, pues hay uno que es panorámica. Y Ah, sí. él te va poniendo un puntito para que tú vayas moviendo la cámara de puntito a puntito. Y el Pues eso. empalme que hace es perfecto. O sea, Sí, es sí. que Ah, no perfecto, sé en pues vuestros mira, móviles ahora mismo, ¿cómo pero se nota que vamos. no hago mucha foto? No, pues fíjate que a veces que tampoco es necesario hacer un barrido de 180 grados. A veces hay escenas que te quedan fuera por poco de las dimensiones normales de la cámara en el formato ancho, el 16:9. Y oye, con esa solución sí que compones una imagen más larga de lo habitual, pero que te encuadra perfectamente Sí. lo que quieres guardar. Sí. Es una herramienta, yo la gasto muchísimo, de hecho. Mucho, mucho. Eso se gasta mucho en interiores, por ejemplo, también. Funciona muy bien para simular un angular más ancho. Sí, Yo sí, también sí, sí. se nota que lo uso también. Muy bien. Bueno, pues nada, si no sé, ahora si no tenéis nada más que aportar, pasamos a mostrar la forma de cómo contactar con GNU Linux Valencia o cómo enterarse de nuestras producciones. Sí. Y sería, pues mira, pues a través de la web que muy en breve estará en funcionamiento, que es gnu/linux-valencia.org. Tenemos difusión por redes sociales libres como Mastodon, Diáspora, Twitter. En todas ellas, tanto lo que he comentado hasta ahora como lo que voy a comentar a continuación, buscando por GNU Linux Valencia nos encontraréis sin ningún problema. En difusión semilibre tenemos el grupo de Telegram al que podéis apuntaros, que tiene una muy buena actividad y que seréis atendidos inmediatamente ante cualquier duda que tengáis. simplemente que algo que queráis comentar. Tenemos el canal de Telegram, que es el canal GNU Linux Valencia, y ahí se publicará todo, valga la redundancia, todas las publicaciones que se hagan en GNU Linux Valencia. En difusión privativa también tenemos presencia en iVoox, donde de momento estamos colgando estos audios, aunque también en breve tendrá una solución no privativa, una solución libre. Tenéis el feed. Todo esto que os estoy comentando lo tenéis en un mensaje anclado en el grupo de GNU Linux Valencia de Telegram, ¿vale? Tendremos presencia en YouTube. Y bueno, tenemos una página de Facebook, siempre buscando por GNU Linux Valencia, y en Twitter, que son las redes privativas habituales, ¿no? Así que la verdad, no tenéis opción a decir que no os informáis de lo que hacemos en GNU Linux Valencia, porque estamos en todos sitios. ¿De acuerdo? Aquí esta vez sí que lo he dicho Perfecto. Un bien. pequeño apunte solamente, pero Ah, ya esto sabía yo es que. nada. Que en el canal de GNU Linux Valencia, en el canal de Telegram, también hay un mensaje anclado con toda la Toda información la información, que sí. acaba de comentar Borro también. Ajá. Pues nada, chavales, muy buenas noches. Os emplazamos a un siguiente audio que tendrá como escenario un lugar especial. Y nada, no os adelanto más, pero ya veréis cómo os gusta. ¿De acuerdo? Venga, pues buenas noches y nos oímos en otra ocasión. Venga, hasta Saludos a luego. todos. Un saludo, hasta Saludos, luego. buenas noches.